Esta es la última conversación sobre la virtud teologal de la esperanza. A partir del próximo sábado, el profesor Petit Fullà dará un ciclo de sesiones sobre el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Como es hoy este último día, más que tratar monográficamente un tema, voy a intentar hacer un resumen, una síntesis orientadora, sobre un punto muy importante que en las sesiones anteriores solo había tratado fragmentariamente, ¿no? El problema sería ver aquella dimensión de la esperanza teologal, que directamente la esperanza teologal se refiere a la felicidad eterna. Y la felicidad es una cosa personal, de modo que por la virtud de la esperanza, primeramente, cada uno de nosotros espera su felicidad eterna por Cristo Salvador. Y por cuanto por el amor de caridad pertenecemos todos a un mismo cuerpo y estamos unidos como sintiéndonos a vosotros, al prójimo, en la medida de su cercanía, de alguna manera, como si fuéramos nosotros mismos, también deseamos y oramos y pedimos y de alguna manera esperamos la salvación de vosotros. Por eso la Iglesia, que sabe que Dios quiere que todos los hombres se salven, en oración esperanzada ruega por la salvación de todos. Y pide por la conversión de los pecadores, pide por la unión de todos los cristianos, porque todos los hombres conozcan a Dios, etcétera, etcétera. Pero la esperanza, que se refiere a la felicidad eterna, en cada caso mía y de mi prójimo, por lo mismo, y no accidentalmente, sino intrínsecamente, por razón de lo que es la esperanza que se apoya en la providencia de Dios, dice el catecismo, que la esperanza cristiana, que corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre, asume esto, o resuena. A ver, ahora. La virtud de la esperanza, que corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre, asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. De modo que la esperanza teologal asume todas las esperanzas que inspiran las actividades humanas, naturalmente las actividades humanas ordenables al fin último, todas las actividades humanas que Dios quiere que hagamos, que podemos y debemos hacer para bien de nuestra familia, para bien de nuestra ciudad, para bien de nuestra patria, para bien todas las actividades que el hombre hace, siempre las hace alentado por una esperanza de conseguir un bien. Y siempre que lo que se busque sea bueno, cultura, progreso verdadero, ciencia, paz, siempre que sea algo bueno, aunque sea bien de orden temporal y humano, meramente natural, si es ordenable al último fin del hombre, a la felicidad eterna, estas esperanzas humanas las asume la esperanza teologal. Si no fuese así, sería ilícito que pidiésemos a Dios el pan de cada día, ¿verdad? O que tuviésemos salud, o que nuestros hijos encontrasen su orientación profesional o familiar, ¿eh? Todo lo que podemos pedir a Dios, lo podemos esperar con esperanza teologal. Todo es asumible en la esperanza teologal. Después de decir esto, dice, la esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido. que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham. Esto lo dice al tratar de las virtudes teologales. Pero antes, en la parte de la explicación del símbolo, ha dicho esto, explicando el artículo del credo. El catecismo sigue el credo corto, el símbolo apostólico, que dice, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Explicando este artículo, proponiendo a los obispos y a todos aquellos que bajo el precepto de los obispos tengan que organizar la catequesis en distintos grados de extensión y profundidad, este catecismo, aprobado por la Santa Sede, dice, voy a leer los títulos de este artículo, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, volverá en gloria. Cristo reina ya mediante la Iglesia, esperando que todo le sea sometido. El reino de Cristo presente en la Iglesia no está todavía acabado. Con gran poder y majestad, cita el Evangelio de San Lucas y el de San Mateo, con el advenimiento del Rey a la tierra. De modo que el reino de Cristo presente en la Iglesia se acabará. Una cosa acabada es una cosa que ya ha llegado a ser consumada en su perfección. Una cosa acabada es una cosa perfecta. Perfecta en latín quiere decir acabada. El reino de Cristo acabada no en el sentido que ya no está, sino que ya está plenamente terminada, como cuando un artista hace una obra de arte o alguien emprende algo que hasta que no llega a plenitud lo que hace no ha acabado su tarea. El reino de Cristo presente ya en su Iglesia no está, sin embargo, todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey, con mayúscula, Cristo, a la tierra. O sea, el advenimiento del Rey a la tierra es lo que acabará, consumará, con gran poder y gloria, el reino de Cristo. Cristo ya reina mediante la Iglesia, esperando que todo le sea sometido, porque en este tiempo este reino es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes han sido ya vencidos por la Pascua de Cristo. En el número siguiente, leo los títulos primero, dice, el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. La última prueba de la Iglesia, aquí hablaba de la persecución del anticristo, y con eso termina esta exposición diciendo que el reino de Cristo no se realizará en su plenitud mediante un triunfo histórico de la Iglesia misma por un proceso creciente. No es que nosotros, los hombres católicos o cristianos, vayamos madurando y lleguemos a acabar ya la Iglesia perfecta. Dice que no, que llegará a plenitud cuando, habiendo permitido Dios el último desencadenamiento del mal, y cita un texto del Apocalipsis en que dice que todos los hombres adorarán a la bestia puesta por Satanás en el mundo, en este momento, que coincide con aquel anuncio del Evangelio, creéis que habrá fe en la tierra, es decir, en el momento de la tentación universal en el que hasta los elegidos, si fuese posible, caerían en error, en el momento de la máxima tiranía persecutoria y desorientación y predominio de la iniquidad en el mundo, entonces Dios humillará los poderes del mal y hará descender del cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma del juicio final de Dios. Esta cita del Apocalipsis, del descenso de la Jerusalén celeste a la tierra, es muy importante, porque en el Apocalipsis se habla de cielos nuevos y tierra nueva, Y esta consigna de Tierra Nueva, o de la Nueva Jerusalén, es una cosa que ha engañado a veces a algunos, que han tenido una perspectiva equivocada, ¿no? Tierra Nueva. Una época nueva en que habremos llegado ya a ser una iglesia perfecta. No la haremos nosotros. Los que, por el contrario, queriendo quitar los engaños de esta aspiración humana a una plenitud humanística conseguida en la historia por el hombre, suplantando la esperanza del reino en su plenitud, los que esto les escandaliza y dicen, subrayan siempre, lo cual es verdad, con tal de que no se saquen consecuencias equivocadas, que el reino de Dios se ordena a la vida eterna y que finalmente la esperanza, si no fuese para ir al cielo los bienaventurados, ninguna cosa tendría importancia. Ni el orden cristiano, ni la educación cristiana, ni la doctrina social católica, ni nada, nada, nada, nada, nada. Nada. Ni la doctrina del Pío IX en la Quanta Cura, ni la de León XIII en la Immortale Dei, ni la de León XIII en la Rerum Novarum, ni la Quadragésimo Anno, ni los Centésimos Annos. Si toda la ordenación social, política y cultural cristiana en el mundo no condujese a la salvación de las almas, sería vana. Y ya van. Y esto es verdad. Pero algunos dicen esto, que yo digo, y lo digo gritando, pero algunos gritan esto y sacan la consecuencia que no sirve para nada la doctrina que enseñó León XIII, o Pío IX, o Pío XI en la Quastimas, o Pío XI en la encíclica contra el marxismo, etc. Y que no hay que tener en cuenta nada de la enseñanza de la Iglesia en materias sociales, políticas, internacionales, educativas, familiares, con lo cual desprecian la mayor parte materialmente, extensivamente, del magisterio de la Iglesia. Y es una consecuencia equivocada sacar esa conclusión, por una razón muy sencilla. Fijaos bien en lo que voy a decir, que no me lo invento, sino que lo tomo de San Buenaventura, en lo último que dijo en este mundo, pocas semanas antes de morir en París, que en la Sagrada Escritura se habla de la Jerusalén celeste para decir que la vio bajar del cielo a la tierra, preparada como esposa, preparada para su esposo. San Pablo habla de que los judíos, que no creyeron en Cristo, querían tener una madre terrena, una Jerusalén puramente terrena. Esto era como la esclava acá, nacida meramente por iniciativa humana y según la carne. Nuestra madre, la Jerusalén celestial, está ejemplificada en aquella mujer libre, Sara, que fue madre por providencia milagrosa de Dios al nacer Isaac, siendo Abraham anciano y Sara estéril. Y esta Jerusalén, libre es nuestra madre y es espiritual y celeste. San Pablo. En San Juan se nos dice que esta Jerusalén del cielo baja a la tierra. Baja a la tierra. Fijaos bien, no dice que la Jerusalén de la tierra por su propia fuerza sube, sino que la Jerusalén del cielo baja a la tierra. Todo dijo Juan 23 al inaugurar el Concilio Vaticano II, en que esperaba que la ciudad celeste se comunicase más vitalmente con la ciudad terrena, de modo que esta ciudad terrena pudiese ser, según Dios, este mundo, solo puede realizar la venida del reino y que se haga en él, en la tierra, la voluntad de Dios como en el cielo. Por don celestial, no subiendo, sino esperando que baje. La ciudad celeste baja a la tierra. Yo no sé si tengo que seguir adelante. Yo ya me entiendo. Lo comparo con otra cosa. Había una idea equivocada de la venida del Salvador, que San Pablo refuta, y que, perdón, que el propio Señor Jesús en el Evangelio de Juan refuta, y San Pablo supone también esto, que decía: nadie desciende del cielo, y el que desciende del cielo es el que nos salva, sino el que, perdón, nadie sube al cielo después de crucificado y muerto y sepultado y resucitado, sino el que descendió del cielo, que es el que vino a salvar. No se puede subir al cielo, solo puede subir al cielo el que descendió del cielo. Solo puede elevar el mundo, a ser plenamente ordenado aquello a que finalmente debe ser todo ordenado, que es la Jerusalén celeste. Solo puede el mundo ser penetrado del orden que Dios quiere, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, bajando al cielo. No hay progreso humano que lleve al reino. La plenitud del reino se realiza por el juicio de Dios sobre el mal, sobre los poderes inspirados por Satanás, que se oponen al reino de Dios en el mundo, la humillación de estos y el descenso de la ciudad celeste sobre este mundo. Bien. Este descenso de la ciudad celeste sobre el mundo, que está la nueva Jerusalén. Y entonces Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, y lo hace todo nuevo. Esto es lo que el catecismo relaciona con el segundo advenimiento. Cristo vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Y dice así, voy a leer el catecismo, número 672. Cristo, antes de su ascensión, afirmó que no era todavía la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico, y cita los Hechos de los Apóstoles. El texto directamente no dice que no es todavía la hora del reino. Les dice a los apóstoles que preguntan: ¿vas ahora a restaurar el reino de Israel, a devolver a Israel el reino, a restituir a Israel el reino? Y Cristo les dice que no es cosa vuestra, les dice a los apóstoles entonces, conocer los tiempos y momentos que el Dios Padre ha puesto en su poder. Esto es lo que les dicen. Lo cual, y si me daréis testimonio de mí en Judea, en Samaria y hasta el cabo del mundo. Por lo cual, en el contexto total de la Escritura está bien citado, que dice: todavía no, ya vendrá lo que en el destino de Dios está preparado. De este reino mesiánico, así lo dice, esperado por Israel, dice que, según los profetas, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Según los profetas, el reino mesiánico que Israel esperaba tenía que traer a todos los hombres la justicia, el amor y la paz. Ahora bien, después de este párrafo, dice el título: el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Bien, ahora yo, para que entendamos el paso adelante, la Iglesia nunca retrocede, no niega lo que enseñó, no enseña cosas opuestas a las que había enseñado. pero madura y cada vez enseña más. En un momento dado definió dogmáticamente la Inmaculada Concepción de María, que unos siglos atrás se contentaba con prohibir a los que la negaban que calificasen de herejes a las que la enseñaban, y prohibir a los que la enseñaban que calificasen de herejes también a los que la negaban, porque todavía la Santa Sede no lo ha definido. Así decía un papa que personalmente creía en la Inmaculada Concepción, hasta porque era franciscano, en el siglo XV. Riñe mucho a los que condenan por herejes a los que enseñan la Inmaculada Concepción. Los riñe mucho, los reprende, y les castiga, les dice que no pueden hacerlo y que no tienen derecho a hacerlo. Y con un lenguaje más leve, también son de reprender, dice, los que dicen que los que la niegan se apartan de la fe. Esto no lo pueden decir, porque todavía la Santa Sede no lo ha definido. Y después lo definió. La Iglesia nunca dice que es herético lo que dijo que era de fe. Nunca. La gente se confunde. No hay alteración nunca en el dogma católico, jamás. Pero hay progreso, avance. Se ponen en claro cosas que antes no lo eran. Y que incluso antes de serlo, la Iglesia no toleraba que los que las profesaban pudiesen, considerasen que estaban en otra Iglesia que los que no las profesaban. Bien. Esta doctrina que relaciona el segundo advenimiento con la esperanza de Israel es un tema de milenaria polémica entre los santos padres, los doctores de la Iglesia, los escrituristas, los exégetas, etc. De milenaria polémica. Algunos modernistas, para desprestigiar a la Iglesia, constatando la casi total hegemonía de la enseñanza de que en el segundo advenimiento se consumará el reino de Cristo, en los tres primeros siglos y primeras décadas del cuarto, menos aquellos autores que ponían en duda el Apocalipsis de San Juan, ponían en duda o minimizaban su inspiración, o decían que si acaso no era del apóstol, sino de un autor de buena fe, pero que no era el apóstol, el evangelista Juan. Todos los que aceptaban el Apocalipsis enseñaban una doctrina que después ha sido poco frecuente enseñar, pero que es la que enseñaba el padre Orlandis, muy legítimamente, la que enseñaba el padre jesuita Rovira, que está aquí en cuatro volúmenes, un volumen, una cosa que no se publicó, pero que yo lo he estudiado muchísimo. Padre Rovira, que escribió esto por la década de los 20, después del Aubiercano, que cita, ya antes de la Cuasprimas, que todavía no cita, por ahí el año 24, escribió este libro, que no se imprimió. El jesuita murió mártir durante la guerra, durante la persecución religiosa del año 36. Dicen, algunos dicen que en este punto, de que el advenimiento de Cristo es la esperanza de Israel, o sea que en él se cumplirá esta plenitud que los profetas anunciaban, de que todos los hombres encontrarían en Cristo la paz, la justicia universal, la liberación de toda tiranía. No hay más que leer los profetas para quedarse viendo visiones. Dicen, ¿y cuándo ha pasado esto? Dice, algunos dicen que en la Iglesia ha habido un cambio, de modo que en los primeros tiempos aquella doctrina era firmemente sostenida y después, con el paso del tiempo, fue totalmente rechazada. Pero esto es falso y se opone a la constancia y estabilidad de la Iglesia en sus dogmas. La Iglesia toda, la Iglesia jerárquica docente, nunca enseñó expresa y positivamente esta doctrina, ni ella la enseñó nunca como dogma, ni la proclamó como tal. Y nunca rechazó explícita y positivamente esta doctrina. Y entonces argumenta que San Justino, que la profesaba, como vamos a ver enseguida, le decía al judío Trifón, yo lo pienso así como te digo, porque no voy a decir una cosa y a pensar otra, pero hay cristianos buenos que no lo creen así. Hay otros herejes que dicen ser cristianos, que no solo no lo creen así, sino que tampoco creen en el Dios de Israel, no admiten el Antiguo Testamento ni los profetas y blasfeman del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Guárdate de considerar cristianos a ellos. Pero yo y los que pensamos lo que yo digo, que es la recta doctrina, él cree que es, aunque no es dogmática, pero es lo válido, dice, no solo creemos en la resurrección, sino también en el reino futuro de Cristo en el mundo. Bien. Por tanto, yo voy a tratar solo este punto. Relacionar el advenimiento segundo de Cristo con la esperanza de Israel, digo, es un tema milenario, milenario de polémica. Ved que le decía el judío Trifón a San Justino, el filósofo, en el siglo II. Vamos a ver, dime, un judío, le dice al cristiano, ¿reconocéis que Jerusalén será restablecida y que nuestro pueblo, el pueblo judío, se congregará? ¿Esperáis juntaros en el triunfo con los patriarcas y los profetas de nuestro linaje? ¿No será que para pretender que nos superáis en la controversia sobre si Jesús de Nazaret es el Mesías prometido a los profetas, os refugiáis en aceptar esto? San Justino se indigna. No soy tan miserable que sintiendo una cosa diga otra. Yo y otros muchos cristianos pensamos así, de manera que tenemos como absolutamente cierto que así será. Tenemos como absolutamente cierto que así será. El padre Orlandis decía que estaba cierto de la consumación del reino y decía que era una esperanza discutible. El que quiera ver por qué podía después decir que era cierto, decir que era discutible, piense que los que creían en la Inmaculada Concepción lo tenían por cierto, no faltaba más. Y decían que era discutible porque la Iglesia no lo había definido. Y si no hubiesen reconocido que era discutible, la Iglesia se lo hubiese prohibido decir que era de fe, porque la fe solo está con la enseñanza universal ya aclarada de la Iglesia, Magisterio Ordinario Universal, o definido, cuando hay duda. En tiempo de los apóstoles, ya se ve en San Pablo, la gente se hacía líos y no se aclaraban, porque si les hablaban del segundo advenimiento pensaban que era inminente. Cuando decían que no era inminente decían que tardaba mucho. Y San Pedro dice, no, es que para Dios un día es como 1000 años, no os preocupéis. Cuando Dios quiera, consumará la restauración de todas las cosas. Lo cita el Apocalipsis, lo cita el Catecismo. Cuando envía al Cristo que os ha sido destinado, quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por sus profetas, hechos de los apóstoles. O sea que los apóstoles hablaban de la restauración universal que los profetas anunciaban. Que dice que anunciaban el orden de la justicia, el amor y la paz para los hombres. Todas las naciones, la paz en el mundo, las espadas convertidas en arados, todos los hombres hombro con hombro, todos los pueblos adorando a Dios. Esto es lo que anunciaban. Y entonces los judíos decían, vuestro Cristo, aquel que vosotros decís que es Cristo, el Hijo de Dios, no ha traído a Israel lo que los profetas prometieron a Israel, no ha traído al mundo, no ha sido luz para las naciones y gloria de Israel. No ha traído en el mundo en la paz, en el reino mesiano, de que hablan Ezequiel, Jeremías, Miqueas, Isaías y todos los profetas. Entonces dice, tenemos como absolutamente cierto que así será, pero ya te he dicho que muchos cristianos que siguen las sentencias rectas no reconocen esto. En cuanto a aquellos que se proclaman cristianos, pero son herejes, ateos e impíos, gente que se llama cristiano y son herejes, ateos e impíos, ya ha demostrado que enseñan en todo doctrinas impías e insanas. Si en contraste a algunos que dicen ser cristianos, pero que no solo no afirman lo que yo afirmo, sino que además blasfeman del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y niegan la resurrección, guarda de considerarlos a cristianos. Así pues yo, y los que en todo sí sienten rectamente, sabemos esto. Creemos en la resurrección de la carne, en la restauración de Jerusalén, que profetizaron Ezequiel, Isaías y todos los demás profetas. Esto es de San Justino, el filósofo, mártir. Otro santo padre, el que más largamente ha tratado el tema, es San Ireneo de León, que tiene una relación de discípulo, discípulo, discípulo, es espiritualmente de la tercera generación de este San Juan Evangelista. San Juan, San Policarpo, San Ireneo. Y San Ireneo es el más luminoso sobre esta cuestión. Dice, él defiende que en el segundo advenimiento se cumplirán todas las cosas profetizadas. Y los que niegan esto, dice, son los que excluyen la salvación de la carne y desprecian lo que Dios ha creado. El argumento de San Ireneo es muy sencillo. San Pablo dice que Dios creó por Cristo los siglos. Fijaos bien en una cosa. La palabra secular tiene muchas veces, y se comprende, un sentido peyorativo, contrario a lo celestial. Un sentido que siempre lo ha tenido y que debe mantenerse. Más bien ahora se ha perdido. Pero si decimos, por ejemplo, que tal autor o tal corriente doctrinal ha secularizado la esperanza cristiana, entendemos que ha metido en este siglo lo que se ordena a la vida eterna. Lo ha metido en este siglo, hasta ignorar la vida eterna. Una secularización de la esperanza mesiánica es todo lo desviado de la teología de la liberación. Una secularización ya atea e impía, lo cual, por cierto, ya eran ateos e impíos aquellos que se llamaban cristianos, según San Justino el filósofo. Había ateos e impíos que se llamaban cristianos. Una secularización atea e impía de la esperanza mesiánica es el marxismo, según he escrito yo muchas veces, y el catecismo también lo dice, que define así, el falso misticismo de la redención de los humildes. Definición de Pío XI, en la encíclica contra el marxismo, que cita aquí. Esta forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso, Pío XI, encíclica Divini Redemptoris, que condena el falso misticismo de la falsificación de la redención de los humildes. Una secularización de la esperanza mesiánica es el marxismo. Y hay otras en la historia, ha habido toda una dinastía de secularizaciones de la esperanza cristiana. Bien, pero San Ireneo, que dice que los que en su tiempo hacían esto solo querían ser agua secular y negaban el vino celeste, negaban lo divino, solo querían lo humano, como son los ebionitas, que dice San Ireneo, explicaré enseguida qué son estos. Dice que los otros, los enemigos del reino, desprecian lo que Dios ha creado. Y San Ireneo dice, por Cristo creó Dios también los siglos. ¿Me explico? Mire, mundano suena muy mal. Un hombre mundano no es un hombre cristiano. Y el mundo no conoció a Cristo. Pero Cristo vino no a juzgar, sino a salvar el mundo, a quitar los pecados del mundo, a iluminar a todo hombre que viene a este mundo. Y 50.000 veces en la Escritura, el mundo es lo que Dios salva, y lo que Dios ha creado, y en lo que se ha dado el pecado, y en lo que se dará la redención del pecado. Hasta el punto de decir, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Pues San Ireneo ¿Qué dice de los ebionitas? Que solo quieren lo secular. Él le enseña contra los gnósticos, herejes e impíos, que los siglos han sido creados por Cristo. Y porque este era el tema de aquellos siglos, está en el credo largo esto. Dios es creador del cielo y de la tierra, de lo invisible y de lo visible. Y San Ireneo, contra estos que despreciaban lo que Dios había creado y no querían la salvación de lo secular, que no es el encontrar bueno el secularismo, sino el que lo que está en el siglo se ordene a Cristo. Los que decían esto dicen, entonces, ¿por qué Cristo está en la Eucaristía? Habiendo convertido en cuerpo y sangre el pan y el vino, son materia. No se puede ser católico sin reconocer que Dios ha creado lo material, que nos ha prometido la resurrección, que Cristo se hizo hombre, carne, como dice la Biblia, y que tenemos que salvarnos, vivir en la fe del Hijo de Dios, en la carne, como dice San Pablo en el texto más radical y fuerte de la Carta a los Gálatas. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pues esto es el reino de Cristo. Lo que vivo en el tiempo, en el siglo, en la política, en la economía, en la cultura, en el mundo, lo vivo en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, un texto que yo cito mucho, que algunos me han oído citar muchas veces, y que ahora he tenido el gozo de encontrarlo citado en un punto clave, en Rovira, que no me había fijado. Aunque a lo mejor lo cito porque lo había encontrado aquí y no, subliminalmente se me había metido. Objeción contra la doctrina que sustenta Rovira. Dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. Respuesta, está muy claro lo que dice Jesús a Pilatos, que su reino no es de este mundo. También está muy claro lo que dice el Apocalipsis. Los reinos de este mundo han venido a ser de Dios y de Jesucristo, que reinará para siempre. El reino de Cristo en este mundo no procede de este mundo. La salvación de la carne no procede de la carne. La redención de los hombres no procede de lo humano, según Santo Tomás, ni de la humanidad de Cristo, que procede porque es la humanidad del Verbo encarnado. La humanidad de Cristo no sería la humanidad del Redentor si no fuese la humanidad asumida por la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no sería la asociada en la redención de Cristo si no hubiera sido por obra del Espíritu Santo engendradora del Hijo Eterno de Dios que ha nacido en sus entrañas. Es porque es Dios Jesús, es porque es Madre de Dios María que nos salvamos. Y para salvarnos, Cristo, siendo Dios, quiso ser hombre como nosotros y tomar menos el pecado, todo aquello en que nosotros hemos pecado, todo aquello, para salvarnos. ¿Me explico, no? O sea, todo aquello que, en que nosotros nos movemos y nos instalamos en ello para desconocer la opción de Dios, esto Dios lo ha creado. El sexo, la cultura, el amor al conocimiento, la belleza estética y natural, artística y natural, todo, ¿verdad? Los siglos, los reinos de la tierra, todo lo ha establecido Dios. Todas las cosas de este mundo han sido creadas para ayudar al hombre a la salvación. Y si nos fijamos en cualquier cosa de estas que Dios ha creado para salvarnos y nos instalamos como si fuesen nuestro último fin, somos idólatras. Es el principio y fundamento de los ejercicios. Porque nuestro fin último es Dios. Y el principio de nuestra salvación y el que puede hacer que podamos usar de todas las cosas de la naturaleza y de la cultura y de la historia el orden a la vida eterna es la gracia de Dios que nos viene por Jesucristo, que es el Hijo de Dios, nacido por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Y eso es todo. Pero entonces San Ireneo dice, si nos tomamos en serio que Dios por él creó también los siglos, también en los siglos se tiene que dar el reino. Esto está contra los gnósticos, maniqueos, del demonio, ateos e impíos, negadores de la, despreciadores de lo que Dios había creado. A estos que niegan la creación de Dios les atribuye la negación del reino en el segundo advenimiento, la negación de la resurrección de la carne y el desprecio de lo que Dios creó. El odio al creador del mundo no se lo inventa San Ireneo, ¿no? Está en muchos gnósticos explícito, en otros implícito. Y estos ateos e impíos que niegan lo carnal, que es obra de Dios, y tampoco quieren que la carne del hombre sea salvada por Dios, y los siglos y los tiempos, estos se oponen, aunque después todos los errores se juntan un pandemonium, se oponen a los ebionitas, que no aceptan la unión de Dios y del hombre y perseveran en la vieja levadura, reprueban la mezcla del vino celeste y no quieren ser sino agua secular. Aquí leéis como la palabra secular. La plea con mucha intención San Ireneo, que dice que los siglos han sido creados por Cristo. Pero de que los siglos han sido creados por Cristo no se puede derivar la conclusión de querer solo ser agua secular, sino puesto que Cristo ha creado los siglos por Dios y para Dios, en el siglo mismo tenemos que encontrar el orden a la vida eterna y el reino de Dios. Pues San Pablo Vida cita siempre esto: los reinos de este mundo se han hecho, han venido a ser, se han transformado en reino de Dios y de su Cristo, que reinará para siempre. Apocalipsis. Bien, fijemos en una cosa: polémica de judíos y cristianos. Tengo un cuarto de hora. El nerviosismo producido entre los cristianos por los judíos que negaban que Cristo fuese Hijo de Dios porque no se habían cumplido, decían ellos, las profecías mesiánicas, hizo que algunos dijeran esto y otro tipo de contaminaciones filosóficas platónicas, que dijeran todo lo que dicen los profetas sobre la paz del mundo, el fin de las guerras, la restauración del pueblo judío, la restauración de Jerusalén, y lo que dice el Apocalipsis. Esto cuando ya se fue admitiendo el Apocalipsis, porque no hubo más remedio que admitirlo. Hasta el siglo IV ya todo el mundo lo admitía. Pero entonces dijeron, se tiene que entender como si todo fuese un sentido alegórico, todo. Pero no hay nada en la Biblia que solo tenga sentido alegórico, porque lo que son metáforas, el sentido literal de la metáfora es lo metaforizado, ¿eh? Lo que son metáforas, el sentido literal es lo imaginado, no la imagen, me explico, ¿no? El sentido literal es lo que se presenta por ahí. Si son metáforas, como las parábolas del Evangelio, que no se pretende que sean hechos históricos, sino ejemplos, las parábolas. Pero suponer que en la Escritura haya un texto que no tenga sentido literal, sino que solo sea alegórico, es contra la Escritura. Porque el sentido alegórico en la Escritura quiere decir que lo que es los hechos literalmente significados tienen un significado misterioso que Dios los hace servir de promesa. Por ejemplo, si se dice Sara fue madre de Isaac y Agar madre de Israel, Esto se dice históricamente y se dice también alegóricamente. Agar es tipo de la Jerusalén terrena y Sara de la Jerusalén celeste, esta que tiene que descender del cielo a la tierra para que haya orden cristiana. Pero que viene del Dios y no viene del hombre. Pues y abusaron de la alegoría y quitaron todo contenido literal, no solo al Apocalipsis, sino a todos los profetas. Se ponían nerviosos. Y entonces pasaban cosas como esta. Orígenes, por ejemplo, dice que la genealogía de Cristo, de José, hijo de David, no hay que preocuparse de que sea históricamente descendiente de David, José o María. Porque esto de que sea hijo de David se dice en un sentido espiritual. David es aquel a quien se promete el Mesías y Cristo es el Mesías. Pues muchas gracias. Y no tiene nada que ver con David ni con José, el reino de Cristo, ni José con David. Todo dice Orígenes. Y dice lo siguiente, fijaos qué cosa más rara. Dice, los Evionitas, ¿qué son los Evionitas? Los Evionitas es el nombre que se dio a aquellos judíos que se llamaban a sí mismos los pobres del Señor, que cristológicas que de cosas teológicas históricas, de los Evionitas sabe esto. Los que se fijan solo en la teología de la historia saben que los Evionitas enseñaban el reino milenario. Y es verdad. Los Evionitas, los que enseñaron él, eran los que llama Jerónimo, San Jerónimo, Judei et Judaici heredes Evionite. Los judíos y los herederos del error judío, los Evionitas. Esto lo dice San Jerónimo. Se prometen Jerusalén en plenitud y la restauración de la ley antigua y de la circuncisión y tal cosa. Son judaizantes que no ven el cristianismo legítimo como no sea sin derogar la ley antigua y cumpliendo lo que los judíos que no creyeron en Cristo querían esperar. Los Evionitas decían que eran cristianos porque aceptaron que Jesús era el Mesías, pero no decían que fuese hijo de Dios más que en sentido adopcionista. Enseñaban que había llegado a ser hijo de Dios porque era muy justo, y entonces su fidelidad a Dios hizo que el Dios le adoptase como hijo, y él se sintió hijo de Dios, lo cual ahora se oye decir. Hizo la experiencia de sentirse hijo de Dios porque era como Dios quería que fuese un hombre, hombre para los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús de Nazaret llegó a sentirse hijo de Dios, a tener la experiencia de la filiación divina, porque era muy bueno. Entonces nos dio ejemplo de cómo hemos de hacer nosotros para llegar a ser hijos de Dios. Esto es totalmente no cristiano, totalmente no cristiano. Contra esto luchó San Pablo, ¿no? Contra esto luchó San Pablo. Contra esto luchó San Juan. En el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era junto a Dios, y el verbo era Dios. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. El Evangelio de San Juan, las cartas de San Pablo, todo está montado contra esto, que era el error evionita. El título viene de pobre, para entendernos muy bien. Era la teología de la liberación de Israel, diciendo que Jesús era el Mesías, y que milagrosamente vendría a ser liberador de Israel, el liberador de Israel. Pero si Israel seguía sometido a los romanos y Jerusalén había sido disuelta por Vespasiano y Tito, y el pueblo de Israel no había sido restaurado, no podía ser que Jesús de Nazaret fuese el Mesías, ¿no? Y los ebionitas decían que Jesús era el Mesías y que vendría a restaurar todo, pero que había nacido de José y María por unión sexual natural y que había llegado a ser hijo de Dios por su propia justicia, según sus obras. Le consideraban un puro hombre y decían que había sido concebido no virginalmente. Estos son los ebionitas. Ahora bien, Orígenes llama ebionitas, dice, los ebionitas, tanto los que confiesan como nosotros que Jesús nació de la Virgen, como los que rechazan esto y afirman que nació como los demás hombres. Hombre, entonces llamas ebionitas, tanto a los que creen que Jesús es hijo de Dios, la comunidad judeocristiana de Israel, a quienes dirige la carta a los hebreos, San Pablo, tenían sus tentaciones de nacionalismo judío, ya lo expliqué al explicar la carta a los hebreos, pero eran creyentes, sino San Pablo no les hablaría como a discípulos del apóstol Jaime y cristianos. La carta a los hebreos es una carta dirigida a una comunidad cristiana, judeo-cristiana, y con tentaciones judaizantes, pero creían la divinidad de Cristo. San Justino era samaritano, por cierto. Apóstoles eran todos judíos, todos. Pues Orígenes mezcla entre los ebionitas, incluso los que son creyentes. Ahora, ¿cómo ve Orígenes el que es ser ebionita, ser judaizante? Fijaos cómo lo ve. Cita aquello de los ciegos de Jericó. Fijaos en la escena. Entra Jesús en Jericó, entra a salir, le va un ciego gritando: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los apóstoles: dejadle tranquilo, ¿no? Como hacían con los niños, ¿eh? No le molestéis. Pero el Señor se para y les hace venir y les cura. Tu fe te ha salvado. Decir hijo de David es reconocerle como verdadero Mesías. Y Jesús lo toma como una profesión de filiación divina. Comentario de Orígenes al pasaje de San Mateo sobre los ciegos de Jericó. Después que hayas comprendido cómo es la fe de los judíos, que creen que Jesús es el Salvador, que a veces lo consideran nacido de María y de José, y otras nacido del Espíritu Santo, pero que en ningún caso juzgan de él con conocimiento teológico, o sea, los mismos judíos que creen que Jesús nace virginalmente de María por obra del Espíritu Santo, tampoco conocen teológicamente a Cristo, según Orígenes. Veréis por qué. Si te das cuenta de eso, comprenderás por qué aquel ciego dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sigue Orígenes, al cual, por cierto, los más reprenden. Bueno, los apóstoles se enfadaron de que molestasen a Jesús. También se enfadaban de que se le acercasen los niños. ¿Y quién le dice a Orígenes que tenían razón los que reñían a los ciegos? Bartimeo. Digo los ciegos porque en un evangelista se habla de uno, que es el que dio la voz cantante, que incluso era el nombre, Bartimeo, y después en otro se sabe que eran dos. Otro debía ser un amigo del otro. En San Marcos se da protagonismo al que movió al otro a invocar a Jesús, hijo de David. De modo que Orígenes le parece reprensible y signo de una fe no teológica. Bueno, esto se lo inventa Orígenes, ¿eh? No es católico esto, ¿eh? Cuando a Cristo le aclamaron las multitudes: Hosanna al Hijo de David, bendito el reino que viene de nuestro padre David. San Marcos. y los fariseos dicen que les haga callar, Cristo dice, si no gritan estos, se le darán las piedras. Y esta aclamación que los fariseos reprendían, el reino que viene de nuestro padre David, con ese texto del Evangelio, bendito el reino que viene de nuestro padre David, está en la misa de la solemnidad de Cristo Rey de la nueva liturgia después de la reforma, en el ciclo A, en el ciclo B y en el ciclo C. Hay cosas variables, pero esto es común a los tres ciclos. Y en la liturgia de Cristo Rey siempre se lee el texto. Bendito sea el reino que viene de nuestro padre David. Pues según Orígenes, relacionar a Cristo con el reino davídico no es teológico. No será teológico a la origenista, pero es bíblico. Es bíblico. Es tradicional. Pues no faltaba más. Tú eres el rey de Israel, la ínclita prole de David. Estaba en la liturgia antigua, en un himno de Teodulfo. Israel rex es tú, Davidis et ínclita proles. Gloria laus et honor tibi sit rex Christi redemptor. ¿Verdad, padre Nicolás? Un himno de la liturgia de Semana Santa que ha estado en la iglesia durante más de 1000 años y que ahora ya no está aquella liturgia, pero hay una nueva en la solemnidad de Cristo Rey en que se dice bendito el reino que viene de nuestro padre David. Pues bien, los judíos decían que el reino de nuestro padre David tenía que traer la paz al mundo, y los cristianos, si se ponían nerviosos, decían, bueno, esto quiere decir la paz interna, porque el reino de Dios está entre nosotros, no es de este mundo. No, nunca citaban entonces lo que el reino de este mundo se ha convertido en reino de Dios, y no hay que esperar otra cosa más que lo que tenemos, la plenitud de la iglesia. Lo que pasa es que San Jerónimo mismo dice, algunos dicen que lo que nosotros decimos que se ha cumplido en la iglesia en parte y que se cumplirá en plenitud en la iglesia, solo se cumplirá en el segundo advenimiento, cuando después de entrar las naciones se convertirá Israel, y lo cual dice no es censurable, aunque no es lo que piensa San Jerónimo, que no, por lo visto no tenía iluminación clara sobre la conversión de Israel como fuente de la universal conversión del mundo, que es lo que afirma ahora el Concilio Vaticano II y el Catecismo. Yo voy a decir una cosa muy sencilla. Si alguno me pregunta, lo que decía el padre Rovira el año 23 o 24, que en los primeros siglos esto no se enseñaba, como decía, que la iglesia nunca lo ha rechazado. Si alguien de ustedes me pregunta, lo que enseñaba el padre Rovira, ahora está en el catecismo, le diré no. Explícita y claramente, de una forma sistemática, completa, no. Pero en el catecismo pasa una cosa que decía Juan Carol Wojtyla a Paulo VI. La escatología hasta ahora solo trataba de los novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria. En el Vaticano II el tema escatológico se centra en la instauración de todas las cosas en la plenitud de los tiempos. Recordáis, está en signo de contradicción. Estamos en los umbrales de una nueva escatología. Una nueva escatología que no va a negar el purgatorio, el cielo, el infierno, el juicio final. No va a negar nada de lo que antes ya estaba dicho. Pero va a ir aclarando providencialmente, porque los tiempos exigen que se vaya aclarando. Va aclarando cosas que estaban antes implícitas y como oscuras. Hay más en el catecismo que lo que sabíamos nosotros en nuestras catequesis de infancia. Sí, hay un paso adelante serio, consistente en esto, en relacionar el segundo advenimiento con la conversión de Israel y la plenitud de los tiempos, y la esperanza de los profetas, que es lo que los judíos decían que los cristianos no reconocían, que mayoritariamente tendieron a no reconocerlo, a alegorizarlo todo. Pero el propio San Jerónimo decía, podemos decir que lo que a la letra se dice, utsonat, utsonat, en los profetas, en Ezequiel, Jeremías e Isaías, se cumplirá en el segundo advenimiento, porque los judíos, no viéndolo cumplido en el primero, niegan que Cristo sea el Hijo de Dios. Pero tal vez podríamos decir que en el segundo advenimiento se cumplirá. Ese tal vez yo lo tengo por cierto, y digo además que el catecismo lo dice. Lo que Cornelio Lápide y San Jerónimo concedían, como que tal vez se podía llegar a conceder a los judíos, aquí se dice, pero con el título, el segundo advenimiento, esperanza de Israel. Fijaos bien, cuando decimos, y de ahí vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin, estamos expresando en nuestra fe cristiana la esperanza de Israel, de Israel. La de Isaías, Jeremías, Abraham, Isaac y Jacob, David, y María, y Simeón, y Ana, y José. Me habrá terminado el ciclo de la esperanza con esto. Hay tantos misterios que es igual, podríamos estar varios años y no acabaríamos. Muchas gracias. Un aviso. Mañana a las 10:30 en Tiana habrá la misa de la entrada a la destrucción de Paloma de San José. A lo cual se invita a todos. También la presentación de Valmesiana. Se inicia un ciclo de conferencias de presentación del nuevo catecismo de la Iglesia Católica.